instantly face the injection. Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 104 de Pasen al Fondo. Había un troll por ahí, ¿no? Ha quedado como el culo esto, ¿no? Ya. La jodió el tío Faja. Aspectos a mejorar, ¿no? Es un aspecto a mejorar. Oye, antes de las presentaciones, oye, ¿puedo cambiarme el nombre? Sí. ¿Sí? Si encuentras otro que te pegue tanto. Sí, es que soy el tío Faja. Españoles, el Penas ha muerto. Ahora, sí, larga tío. Vida al tío Faja. Larga vida al tío Faja. El becario ahora parece un jubilado y se ha cambiado sí, el nombre. Tío. Bueno, pues sí, pues está el tío Faja aquí a mi derecha. Hola, soy el tío Faja. A su derecha está el señor Eustaquio. Delante de él, Tormen. Cambiamos de nombre también. ¿Cambiamos de nombre? Y bueno, menta, da igual. Menta. Siguiendo la rueda, está a su lado. Long, qué bajito se te ha escuchado, ¿no? Ha sido como sensual. Qué prudente viene hoy. Viene súper relajado, ¿eh? Sí. Es que esto parece hoy el camarote de los hermanos más y entonces como empezamos a gritar. Da cosa, ¿eh? No sé si tengo la mente enferma, pero ahora con lo sutil que ha dicho Long. Parece que era un actor porno enseñando Long. Pero bueno, venga, ya está. Hasta bueno, pues. Mente enferma de hoy. Pues al lado suyo está nuestra pues, nueva última incorporación. El cuñado moderado de izquierda, el que solo compra productos de proximidad, pero se compra unas bambas para CrossFit hechas en Vietnam. ¿Y el nombre? ¿Todo eso te llama? El cuñado moderado de izquierda. Le podemos llamar, acortando los nombres que cogemos al final, le podemos llamar Vietnam. ¡Hostia, mola! Vale, tenemos a Vietnam. Bienvenido, pero Vietnam. Tiene la categoría de cuñado, por favor. Bueno, que es lo que me define. Cállate que te llamo Nam. Oñao. Esto cada programa igual. Hasta que demos con tu nombre, va por ahí cambiando. Sí. De momento. Y yo gata de momento, yo me quedo con gata de momento, está bien. Ota. Sí. Bueno, pues como siempre o como nunca, no tenemos nada, ¿no? Sí, bueno. Poco, tenemos poco. Es el primer programa del 2020. Sí. Hostia. Sí. Es verdad. Se han pasado un montón de cosas entonces, sí, ¿no? No hemos grabado antes, todo es pasado. Creo y que antiguo. El último día fue el Día de los Santos Inocentes, el que grabamos. Ah, el Facebook. Exacto. Madre mía. Joder, tío, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Hace un año que no nos sí, veíamos. Empezamos temporada, sí, esto es temporada 2020. No, la temporada se empieza en verano, ¿no? Como sí, que en verano. Bueno, como los coles. Sí, nosotros no, como. Nosotros. Quien pare en verano, que tampoco se lo para. Bueno, cuando se va de vacaciones el técnico, se para. Hasta aquí se le escucha muy bajito, ¿verdad? Sí. Yo es que de hecho no lo escucho. Se lo escucha por un lado solo. Y se escuchará por el lado que no van tus auriculares. Pero que sí que van ya. Sí, bueno, no lo sé. Lo que tú digas. Sí, sí. Claro. Bueno, creo que la última vez hablamos de comidas navideñas, eso sí. Hablamos entonces, de sobremesas sí, y demás. Estamos hablando ya de 2019. Entonces nos quedaba fin de año, que además alguien iba a ir a la Plaza de la Vila a ver al DJ aquel raro que sí. Venía. Y pero reyes, es que ya ¿no? A fin de año queda muy lejos, tío. Sí, tío. Me da hasta pero pereza. Que ha pasado. Eres un anacrónico, tío. Ahí está gobierno, que igual no había gobierno la otra vez. ¿O sí? No, exacto, no había. Por cierto, ¿os acordáis de lo que votamos en aquel sí. día? Sí, yo sí. ¿Alguno había hecho? Yo casi he hecho pleno, ¿eh? ¿Tú has hecho casi pleno? Ah, yo he perdido. Yo he perdido también. Claro. Me ha faltado Esquerra, pero yo dije Podemos, PSOE y PNV y casi hago pleno. Sí, cierto. O sea, el politólogo de la mesa soy yo. Pero Esquerra no se abstuvo o... Sí, claro, solo se ha abstenido y ya está. Claro. Ya está, todo púculo, vale. Si queréis podemos hacer otra porra. ¿De cuánto van a durar? No, yo qué sé, pues a ver cuánto tardamos en que se declare la Tercera Guerra Mundial. Uf. Vale. Ya viene... Antes del 2020, antes de finales del 2020. No sé, ponemos unas fechas ahí aproximadas y a ver quién se acerca más. Es porque bueno, pero acordemos de la Tercera Guerra Mundial. No. Conflicto bélico entre Estados Unidos y quien sea, a lo random, ¿no? Bueno, vale. Sí. Vale, sí. Como la peli, sí. Sí, vale. Sí. A quien le toque. Eso te iba a decir, pero para ver una secuela de La tumba de las luciérnagas. Madre mía, ¿cómo está el tío? Madre mía, sí. Pues mira, a ver, cosas chulas que han pasado esta semana. Sí, por favor. Cosas chulas, por ejemplo. El encierro de la paloma. El encierro de la paloma, pero eso es la carta estrella. Eso hay que dejarlo, hay que sacar un tema aparte, ¿no? Bueno, acabo de leer en el Mirai que antes había. ¿Es el Mirai? ¿Todavía sí, lees claro, el Mirai? Sí, siempre. Es el periódico de referencia. Yo pensaba que de Vietnam sí, pero tuyo. El Mirai es el que utilizas cuando vas al lavabo a cagar. No, cuando vas al Roca. Lo llevé al encierro de la paloma y me lo he caído. Está un poco arrugado y tal, pero bueno. Acabo de soltar un chiste fácil, además, hecho caso. Cuando vas al Roca. Tenemos que tener un sistema de audio para hacer el chiste malo. Es que no me quedan más espacios, pero sí, estaría bien lo de los ruidos para... Sí. Para el becario, porque sigue siendo becario. Sí. Después de este chiste, sí. Sí, me han degradado. Pues he leído que van a controlar el acceso, que ya no va a ser el acceso libre al consistorio, yo creo. O sea, que se ve que antes podía ir toda la peña ahí que quisiera meterse en el ayuntamiento. O sea, me queda un poco flipado. O sea, ¿tú te sí, bueno, es un derecho, ¿no? Pero no son abiertos. ¿Qué te queda flipado? No, pero ¿se pudiera o que te pidan? Pero es el acceso en general al ayuntamiento, no a los plenos. Porque estaban hablando de conserjes, proveedores, o sea que si tú antes te podías meter allí con una metralleta como pero por su casa. Yo siempre lo he pensado porque a veces he ido al ayuntamiento y he entrado sin que nadie me dijera nada ni me preguntara de dónde iba y tal, y yo siempre he pensado, hostia, soy un chalao de Wisconsin. Ah, pero que nunca la había... Yo he entrado con metralleta y nadie me ha parado y he llegado hasta el último piso. Pues suerte que no es de Wisconsin o Alabama. Pero si no... No, soy de aquí. ¿Eres de aquí? Sí. Si llegas a ser de Wisconsin o Alabama... Si entrar al ayuntamiento, me estoy cagando. Voy a cagar al ayuntamiento. Sí, sí, sí. Bueno, es que eso sí que se puede hacer, porque hay una cosa que se llama lo de no pocas para, que se llama que es para la gente que no... Que cuando se caga tiene que ir a cagar, y el ayuntamiento es uno de estos puntos. Esto ya te lo explicaré otra vez. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, sí. ¿Eso existe? Hay unas pegatinas identificativas que pone no pucas para. Entonces tú puedes entrar allí a cagar. O a mear. Lo que se conoce como la ruta marrón. Pero es como rollo FBI. Entras y hay alguien cagando y dice no pucas para. Y lo quitas. Tú dices no pucas para y te dejan entrar al baño. A mí me interesa mucho, de hecho. Pero todos... Es que me parece muy curioso, no lo había escuchado nunca esto. Sí. Pensar que hay peña que tiene enfermedades, que tiene, por ejemplo, la enfermedad del Crohn, te obliga a tener que ir cagando porque si no te tiene que ir cortando intestino porque se te pudre. Entonces, muy bien explicado. Un apretón, pues tú vas a cualquiera que tenga esa pegatina, dices no puedo esperar y te abren la puerta del baño para que... ¿Pero todos son edificios públicos? Hay edificios públicos, no, hay bares, lugares que están adscritos, hay de todo. La pregunta es, ¿alguien ha visto esa pegatina en algún sitio? Sí, cuando lo sabes que existe, la ves. Sí. Ah, la buscaré. Oye, ¿puedo hacer una petición? Pero no preguntes. Siempre. Si la vas a hacer. ¿Podemos hacer una quedada no puedo esperar? Y, no sé, a todos los oyentes todos que tenemos... Sí, todos a la vez. A cagar. No, bueno, realmente, no sé, no puedo esperar y entramos a ver si nos dejan. Bueno, estábamos hablando del pleno, que a ti te parecía extraño que no... No, del pleno no, es el acceso libre a lo que es el ayuntamiento, que me parecía un poco curioso, o sea, que pudiera entrar cualquiera así como Pedro por su casa. Bueno, entonces es que has entrado poco, porque... No, yo al ayuntamiento no he entrado nunca. Ah, vale. Hombre, estuvo Plataforma Per Catalunya, puede entrar cualquier mierda. Pues claro, tú te metes ahí, un despacho está abierto y ¿qué pasa? Bueno, por eso han puesto la contraseña. De hecho, viene de ahí, porque al PP se ve que le entraron al despacho, le hicieron algo en el despacho, sí. Sí. Al PP que ya no está en el consistorio tampoco. Pero del Velasco, dices. No, PP. Vale. Partido Popular. Partido Popular. Un saludo a Velasco también. También hay Velasco. Bueno, ya han pasado cosas interesantes. La cabalgata de los Reyes. ¿Habéis estado? Ay, sí, yo sí. Hubo momentos estelares en la cabalgata, no sé si os fijasteis. Pero hubo un momento que a mí me parecía ya como de endiosado increíble, que es que en la cabalgata del rey Melchor, creo que era. Sí, había una paje. Había una paje. Una paje especial, ¿no? Sí, una paje barra nutria. ¿La nutria Parlón? La nutria Parlón estaba de paje tirando caramelo. Ay, yo no me di cuenta de esos detallitos. Sí, sí. ¿Pero con látex o sin un látex? Un caramelo, un voto. Era campaña un caramelo, un voto. Bueno, mientras que no tiren como ahí en un pueblo de Sevilla que tiraba. Ah, sí, el río que vamos a los comercios del municipio y que nos den lo que puedan y nos quedamos en la cabalgada. No pilles una ferretería, hostia. Y la pilla, yo tengo una ferretería, pues todas estas tuercas del 15 que no las gasto y los tiraron tuercas, tiraron hasta batidoras y no sé qué, no sé cuánta gente hospitalizada. Pues porque no tenían un sex shop. Eso es cuidado, en Andalucía, sobre todo en Sevilla, que tiran regalos. Era en un pueblo de Sevilla. De Sevilla, en Utrera. Utrera. En el pueblo de mi familia. Que nos está llegando un fax. por fin déjalo, que igual es urgente. Oye, pues tiene el sello de las Yenes, tío. Nos han pillado. La fiscalía. No sé, la pega tirado para con la etiqueta de que se puede cagar aquí. No puedes esperar. Oye, ¿os interesa saber los lavabos que hay adheridos al No Puc Esperar? Sí, por favor. Sí, por favor. 4.119 lavabos adherits a 139 municipis. No, pero sí. ¿En Santa Coloma? Pocos. Hostia, no lo sé. Pocos. Hay que aportar datos. No, si te estás cagando, te tienes que ir a Lleida. Bueno, vale, luego lo digo. Ahora no estáis pendiente de mí. Luego voy buscando los de Santa Coloma. ¿Quién nos saca? Está cortando, jefe, profe. Pero tú hablas mucho. Acaba, va. No, es que ya no me acuerdo lo que iba a decir. Una bobada, seguro. Pero iba a construir una cosa curiosa que ha pasado en una cabalgata de Reyes. No sé si es este año, fue la anterior, me parece. En un sitio que me toca de cerca, y bueno, me lo contó una persona que trabaja de cerca con quien la protagonizó. Y es que, bueno, que una persona con lo que se conoce ahora como habilidades especiales, pues iba por detrás de la cabalgata. Un Superman. Campeones, que te veo pensando. Ah, vale, está. Pues iba detrás de la cabalgata con un megáfono soltando el spoiler de la vida. ¡No! ¡No! Sí, ¡qué bueno! Y claro, tuvieron que ir la urbana del lugar. A detener. A llevársela a decir, cállate. O sea, esto, ¿el spoiler de la vida? Luego te lo explicamos. Para que los reyes porque esto a lo mejor lo escucha. ¿Eso se llama la vida? No, bueno, venga, está bien. Lo que sea. Le callo. Sin más, bueno, pero que me pareció bastante. Bueno, bastante también curioso. Estuvo el momento Chiquetete, ¿no? También. ¿Qué pasó con Chiquetete? Pues Chiquetete, que en un año que los reyes de verdad no pudieron ir a un pueblo y le pidieron a Chiquetete que fuera, y el tío en medio del no, dijo. ¡Junco! No, fue Chiquetete. ¡Fue Junco! No, bueno, busquémoslo. Vale. Va, momento. Hola, cuñado, mi amor. Venga. Sí. ¡Spoiler! Bueno, mientras estos dos están haciendo una búsqueda, ¿hay algo más? Ah, bueno, tú ahora que serás el experto en política, que lo harás, podrás hacer seguimiento de los plenos. Creo que el pleno hay la semana que viene. Podrás ir al pleno, ahora que no son abiertos, podrás identificarte allí como prensa, de pasión al fondo y... Pasión al fondo, el politólogo, la crónica política. El politólogo de pasión al fondo. El politólogo. Yo lo veo más ornitólogo, pero bueno. Bueno, y tenemos poca cosa más, ¿no? Sí, bueno, lo del encierro de la paloma este domingo fue y muy bien, parece que sigue estando ahí. Al principio parecía que había menos gente que otros años. Yo creo que había menos gente que otros años, lo que pasa es que ya hay una gente ya de base que ya parece que hay gente. La gente esta que organiza esto le tiene que comprar un megáfono nuevo a Santa Coloma. El tío está con el megáfono hablando como si estuviera hablando con... Pero ahí, en todo esto, a ver, estamos hablando de un acto que es coste cero. Y que sigue la filosofía keeping cutre. Sí, somos muy cutres, tío. Son muy cutres, son muy cutres. Pero la policía, los urbanos que saben contar muy bien, decían que habían 300 personas siguiendo a las palomas. Oye, y este año como novedad. Como novedad estaba la Protección Civil ahí, ¿no? Sí. Que por cierto, creo que hubo un incidente. La única vez que yo es que estaba corriendo con las niñas, vi a un chavalín pequeño, se metió una hostia guapa. Y es la primera vez que veo desde que voy. El primer herido por bala de perdigón. Y justamente delante, detrás estaba el de Protección Civil. Que yo no quiero decir nada, pero. Muy extraño. Ya que estamos aquí, vamos. O sea, hay colilla enfumado, ¿eh? Sí, que puso la zancadilla para que pasaran cosas, ¿no? Estamos aquí para protegeros, amigos. Sí, yo qué sé, no sé. Yo vi algo raro ahí. Bueno, y los palomos salen del consistorio, o sea, por lo tanto... Porque ahí entra cualquiera, ya lo sabes. Bueno, no, creo que este año la única diferencia es que solo estaban los palomos estaban solo en la entrada. O sea, no pudieron entrar más allá de ese recinto de noble que tiene. Ah, porque otros años se paseaban por allí. Sí, tenemos fotos. Bueno, tienen fotos. Sí. Que estaban incluso en lo de. Pero nunca se ve que nunca han entrado en el despacho de PP. No, eso seguro. Parece que vienen a buscar las hojas del fax. Ah, que no era para nosotros, no es fiscalía. No, se ve que no. ¿Pasen? ¿Algo más de Santa Coloma? ¿Ha pasado algo más estos días? Yo no tengo ni idea, yo es que tampoco he hecho repaso, pero no. Es que no pasa nada últimamente, ¿verdad? Bueno. ¿Ha habido pleno? No, creo que la semana que viene. El politólogo seguramente irá. Sí, ya me lo inventaré, no os preocupéis. creo que en el último programa dijimos que. Prefiero que ver una película de las que se dicen aquí que grabamos un pleno. Bueno, podemos dejar el tema este cerrado, que me gustaría. O sea, el tema de... ¿Podemos hacer una quedada, por favor? Anunciarlo, podemos quedar la semana que viene. ¿Cómo era? No puedo esperar. Hola, no puedo esperar. En la puerta del ayuntamiento, yo qué sé, el martes o el miércoles a las 9 de la mañana. Yo prefiero que la gente nos envíe fotos. También. Cagando y diciendo los puntos de no puedo esperar. Aquí estoy en el... Hashtag no puedo esperar. Hashtag vale. No puedo esperar. Que nos etiqueten. Y la peña que se haga cagando. Mira, este es el bar, es el lavabo del bar no sé qué. Sí, vamos no a puedo hacer esperar. Un llamamiento. Sheetbook, ¿sería un sheetbook? Sí, podemos un hacer Facebook un, de sí, mierda sí. Con los puntos de no puedo esperar. Me parece guay, va. Me gusta más Faceit, cara de mierda. Faceit, vale, Faceit. Perfecto. Eso, además, la foto cagando es como muy descriptiva. Vale, mora. Vale, lo tenemos. ¿Estabais haciendo alguna búsqueda? ¿Ha salido algún dato? Sí, Chiquetete. Se le calentó la boca. Y no le parecía suficiente sustituir al rey mago blanco por ausencia, sino que lo acabó diciendo que soy Chiquetete. Se quitó la barba. Hubiese jurado que era Junco. Bueno, es... Bueno, están ahí. Sí. Es que sí, los confundo. Es que... Bueno, lo que sí que, para seguir lo del programa anterior, en el programa anterior quedamos que el becario, el Penas, que iba a ir a la fiesta. Señor, ¿cómo era? ¿No? Era. Señor. Faja. Tío Faja. Tío Faja. Que iba a ir a la fiesta de la Plaza de la Vila, ¿no? Eras tú. Lo y vi que, todo. Que ibas a. Sí, a lo estuve. Tu misión. Tengo que decir que estuve. ¿Y qué tal? ¿Estuviste? me lo bebí todo. Porque creo, me vaya de tu casa, porque sí, para hacer cola vaya. Sí, me bebí todo y creo que debo dinero en algún chiringuito de estos que pusieron fuera en la Plaza de la Vila. Creo que estaba la Lola, el Sing. El Sing. El Campera este. Precisamente el Sing no estaba. Bueno, estaba. No. Bueno, Choca, había ¿no? gente que grababa. Bueno, o sea, desde. Bueno, las tonterías de la Plaza de la Vila. El SIN este año no hizo fiesta en fin de año y no puso barra tampoco en la Plaza de la Vila. Hicieron fiesta ellos. Sí. Que era como antiguamente hacían siempre. Y no sé, estaban los de la plaza, pero el SIN al menos no. Total, que en alguno puede ser mejor, porque al SIN los del SIN me cae bien. Alguno de los de la plaza le debo dinero, porque yo salí con muy poco dinero y bueno, coño, no sé cómo llega a casa. Yo salí con una petaca, como ¿sí? antiguamente, sí, sí. Yo no sé. Sí no sé, hubo, sé que salí por la puerta, pero no sé cómo entré. Lo que sé que hubo fue un megabotellón adolescente enfrente de la biblioteca. La biblioteca sí. Hubo incluso un poco de jaleo, no sé si es jaleo típico, pero sí que me llegó que... Tuve una foto del momento yo. ¿Sí? ¿Sí? La pondré en la portada de este programa. Vale. ¿Pero qué hubo, pelea o algo? Bueno, el fallón típico que hay. Siempre en fin de año hay algo. Siempre, no, pero yo tengo que decir que yo estuve en la Plaza de la Vila y tengo que decir que este año me pareció el ambiente un poco más. Como más sano que el año pasado. El año pasado había algunos borrachos ahí, algún gilipollas, y este año, no sé, me pareció. Había muchas familias con niños. Yo fui con hija 1, hija 2, hija 3. Por eso. El ambiente parecía un poco más, no sé. A mí me pareció diferente al del año pasado. Además, se montaron ahí una historia de con la Lobos. Sí, este año había dinero en era decoración. Bastante espectacular, con yo, la yo en un momento pensé que estaba en Vigo, Era. Era bastante, sí. Era un espectáculo de luces y color y. Esa noche se vio Santa Coloma desde Manhattan. Sí. Además, tiraron un montón de bolas y hubo una pava que se la llevó a su casa, una que medía 2x2, y la pava la pilló y se la llevó. Sí, sí. Sí, la gente ahí, en plan, habían globos, eso es verdad, estaba yo contigo. Sí. Y una la, bueno, el globo es lo típico que le golpeas y sale a tomar por saco. Pues esta lo agarró y se fue a su casa. Era... Se acabó el juego. Y la peña se ha quedado, que se lo llevó. Claro. Y bueno, ay, que Santa con Colón. Eso no entra por la puerta de su casa, porque... El... No, eso no entraba por el marco de ninguna puerta, ¿no? No sé, abajo sí. Abajo vive en una casa con una puerta grande. Pues la actualidad ya estaríamos igual, sí, porque, sí, actualidad porque creo que no, el año no se presenta más. Bien, estáis todos bien. Sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues ya no veremos. Sé. Yo tiraría ahora por el tema este de las adicciones, ¿no? ¿Queréis que adicciones? Estaría bien hacerlo. De las adicciones. No, el otro día estrenamos la sección de hobbies y se habló de hacer una sección de... O sea, que hablar en este caso de un hobby que era de los podcasts, que estamos haciendo uno, si era sí. un hobby o no. Creo que fuiste tú, ¿no? Sí, ¿lanzaste? Sí, sí, pero bueno, sí, hice la pregunta. Vale. Bueno, mi idea original era buscar cosas que hicieran gracia del podcast y esto, la verdad es que me ha costado un huevo porque divertido no es. No es gracioso. El tema. Pero bueno, sí que tengo muchos datos, tengo demasiados incluso. Lo primero que me hizo gracia fue de dónde viene el nombre de podcast, porque es la conjunción del iPod y broadcast. iPod es esto, ¿os acordáis el reproductor este pequeño que hizo Apple? Que lo llevaba todo Dios durante una época, que ya nadie lo lleva porque ya los móviles ya lo han sustituido. Bueno, pues cuando se generó esto, hubo un tipo de la industria que pensaba cómo convertir ese reproductor en algo que la peña que no quisiera escuchar música lo pudiera hacer, y se le ocurrió unir la palabra de broadcast, que es emisión, con lo de iPod, y salió el podcast, con la idea de hacer algún programa de los que ya se estaban emitiendo para que la gente lo pudiera guardar y subir. Esto, si no me equivoco... Que ya se hace otra vez con el móvil. ¿Puedo hacer un apunte? Sí. Es que el pod del iPod lo pusieron por personal on demand, vale. Esa conjunción que era un poco como el rollo por encargo, o sea, es como una emisión pero hecha por encargo, que le encargo lo mismo en realidad. Que yo, la verdad es que sí. Una de las cosas que también no sabía qué significaba broadcast y lo he estado mirando, y la verdad es que la BBC que hemos escuchado toda la vida es The British Broadcast Company, que es emisión, o sea, es cualquier cosa que se haga en un punto central y se reparta por una antena a cualquier lado. Yo la BBC no la escucho, pues no la entiendo. No, la verás. Bueno, puedes escuchar también, sí. Vale, pues entonces, el origen del nombre es este. Los que hacen podcast, no los que oyen, sino los que hacen podcast se llaman podcasters. Aquí estamos, ahí estamos, ¿eh? Podcasteando. Sí, somos podcasters. A mí me viene siempre... A mí me viene a la mente lo de podcasting, procrastinear, ¿no? Sí. ¿Lo acabo de decir bien? Sí. Bueno, no sé, pero sí. Para más adelante, y también como no lo hacemos en antena, pues también cuadra bastante con el tema. Después más cosas. Sí que he visto que hay un encuentro importante, por lo menos he visto que hay dos, pero el más importante son los Podcasters Days, que este año en el 2019 se hizo en Madrid, el 4 y 5 de octubre. Que estuvimos nominados. ¿Y en el 2020? ¿Dónde se hace? No, sé, no, se lo está buscando, pero no lo he contado todavía. No sé si es que no hay sitio. Como nota informativa, estuvimos nominados para... Sí, no, sí. Pero no son premios, ¿eh? Es un sitio. Me parece muy bien que te hayan nominado, pero... Yo creo que estábamos nominados que nos iban a partir la cara. ¡A vosotros! ¡Vamos a partir la cara! Se juntaron más de 400 personas allí para... Porque además la peculiaridad es que los 400 no es que fueran aficionados al podcast, sino que eran gente que hacía podcast. O sea que de esto hay mucha peña. No, somos muy poco originales en este caso. Después como, me he estado... Como lo de la película Amanecer en los pocos, ¿no? Pero... Sí. Y puedo hacer otra anotación para que vean que nosotros no somos el único podcast que no escucha nadie. Hay 400 personas que hay una quedada de podcateros. Sí, sí. Para escucharse entre ellos. Y solo van los podcateros. Y repartiendo tarjeta. Mira, si tú me escuchas a mí, yo te escucho a ti. Pero lo heavy es que ya llega a un punto de darse la vuelta a sí mismo, que hay un podcast de podcasters, que es el Nación Podcasters, donde solo se escucha podcasters hablar todo de podcasters, que es como masturbarse mirándose al espejo, sí. ¿No? Sí, veo que tenemos un seguidor del programa. Sí. Bueno, sí, para formar los otros, me estuve informando un poco de equipo y cosas así también, vale. Que hacían falta. Bueno, y es que te pavo sabe. Es un buen camino. Este pavo sabe de todo, entonces. No, de todo, vale, no. Hombre, sí, de casi todo. Aportas unos datos. Eres como el listo de la mesa. Sí. Bueno. Lo único que no sabes de política. Tampoco el nivel no es que tampoco, El nivel no es que sea abrumador. Nuestro CI no es, vamos, para tirar CI o QI, ¿cómo es? ¿Es QI o CI? CI, yo le digo CI. Vale, tú no, lo llamas CI. Vale. Como muestra de que esto sí que es un hobby, ¿os acordáis que estábamos hablando de que un hobby tiene que ser algo que sea productivo? Y también, pues, después lo estoy pensando, y una manera de ver que algo es un hobby es algo que al final se puede acabar convirtiendo en tu profesión. Que en el momento que ya pasa a ser tu profesión, es un hobby. Como, sí, es el caso. Como es el caso. Como es nuestro. Y no solamente eso, sino que he descubierto un tipo que se llama Melvin Rivera Velázquez. No sé si lo conocéis. Melvin. Un saludo a Melvin. Pero este le viene porque su familia tenía pasta. Él es totalmente... No, porque es tetranieto de un pintor. Este creo que... Sí. Bueno, es del Cono Sur. Es de Sudamérica, no tengo muy claro dónde. Y este tío se dedica a asesorar a podcasters para que su podcast esté bien situado y tenga buen contenido. O sea, es ya... o sea, no es que se dediquen a hacer radio y que les paguen patrocinadores, sino que este asesora peña. O sea, se me vaya los asesores de imagen de esto, pero el podcast. Vamos. Sí, sí. Hay una web que es como la web donde puedes mirar así temas de podcast importantes. Bueno, primero seguir al Melvin Rivera este, que es de viapodcast.fm, que aquí en esta web también hay mogollón de cosas de podcast. Y después he encontrado otra que es Nación Podcast, que no es un sitio donde colgarlos, sino que es que lo que hacen es difusión de los podcasts que creen más interesante. Y pues bueno, es un poquito también de colegueo, y hay algunos que están bien y otros que no. En el mundo del podcast tenemos de todo. Tenemos el podcast que es de comedia, después hay algunos que son como muy técnicos, psicólogos hablando de cosas. O, sí, como este. Y hay algunos que son ya demasiado técnicos, porque hay algunos podcasts que son fotografía submarina y sacan tema para hablar de fotografía submarina durante programas y programas. Me miré el tema de precios de cosas para saber cuánto se gasta la peña que se dedica a esto del podcast. Mucho. Eso ya te lo decimos nosotros. A ver si estamos en la media. A ver si estamos en la media. Os digo una cosa, yo he mirado mucho mi fuente de información es Amazon. No he contrastado, ya que he ido mirando en Amazon material. Un micrófono condensador, que es un micrófono de estos que... ¿Para viajar al futuro? Con la alimentación Phantom eléctrica. Sí, y que tiene, que le puedes poner la pantallita esta para que los altibajos... ¿No? ¿Pero con condensador de flujo o...? ¿Cómo es eso? Son estos de grabación que salen en los programas que tienen, sí, de estudio. Pues uno de estos. Como los nuestros, dices. Como los que cuelgan aquí del techo. Como, ¿no? Este. Exacto, sí. Que le suelen poner la pantallita esta negra para que los salivajos no caigan al micro y no se noten. Pues estos podemos encontrar desde los 26 a los 60 euros por unidad, de la gama más fácil y asequible para empezar, no de gama profesional, ¿eh? Cuando te vas a gama profesional puedes pagar lo que quieras. He visto hasta de 500 euros, que no sé, deben ser de oro. Pero. Yo creo que con esto ya se puede empezar. Una pantallita que te van dando ideas cuando te quedas blanco. Exacto. Después está el micrófono vocal, que es este típico de cantante, el que le puedes poner a cachofa, el que tenemos aquí, que tenemos delante, en la mesa, en nuestro. Que esto va de lo más así baratico, son unos 20 euros, puedes conseguir uno normalito, y un trípode de pie de mesa son unos 10 euros para empezar. Si ya quieres un pie de micro de suelo de estos que bueno, que aquí también tenemos uno que parece una jirafa, que se van moviendo y articulan y te lo puedes poner donde te dé la gana, por ejemplo, si vas con guitarra, estos ya son unos 25 euros, el más baratito que he encontrado. Y la mesa de mezcla, claro, depende de las tú de estos, además que yo, en este caso, depende de las vías de entrada. He visto unas de 7 canales por unos 80 euros, de 8 canales por 120, y una, que es la que recomiendan como ya la más pro dentro de la gama barata, que es la Zoom Live Track, que son unos 360 euros. Vamos, que para un podcast de 5 personas, lo mínimo a gastarte son unos 230 euros para empezar. Su puta madre. Si te metes en Wallapop y ¿cuánto lo hemos gastado en todo el equipo este? 20 pavos. Sí, rateando a la peña. Y conseguimos dinero. Nosotros hicimos un crowdfunding, ¿no? Para sacar dinero. Sí, sacamos 50 pavos. 50 pavos. Berkami. Sí, pedíamos 50 euros en el Berkami. Lo conseguimos con nosotros mismos. Esto sin contar ningún ordenador, que siempre hace falta uno para poder... Por cierto, recuerdo que tenemos aquí... Pedimos dinero, ¿no? Pedimos patrocinadores. Patrocinadores, sí, sí. Para cambiar el portátil. Y bancos, a ver si te estiras. Sí, se podría subir... A la, no, ¿sí? En iVoox hay una opción para... Monetizar el podcast, pero a mí me parece una tontería, pero bueno. ¿Qué significa eso? La gente puede contribuir voluntariamente, tanto como si quieres... Vas a mojar que se me ha caído agua ahí. Ya, visto. Como si quieres publicar todos los contenidos y que la gente solo acceda pagando una cuota mínima, o destinas algunos podcasts un porcentaje para que la gente contribuya al equipo. Madre mía, no es mala idea, porque a lo mejor, a ver, tenemos muy pocas escuchas, pero a lo mejor son muy fieles, ¿eh? Sí, sí. Igual sí, tenemos, esta gente tiene de 1000 no baja, claro. Y no hay ninguna opción de que nosotros que la peña le tengamos que pagar nosotros por el esfuerzo de habernos escuchado. Sí, sí. Hombre, lo que estaría bien es saber. Tiene más mérito, lo suyo. Lo que estaría bien en los siguientes es que hagáis algún comentario, ni que sea menuda mierda esto o lo que sea, pero porque a veces queda, lo colgamos, vemos que la gente lo oye, pero no tenemos ningún feedback, o sea, sí. Si queréis. Acabo con el tema precios. Las críticas las encajamos bien. El tema precios, hay peña que va con una grabadora digital y cuatro micros de pinza y al final eso te vale por 150 pavos, así. Sí, es más, hay una marca que es la marca Tonor, que es como especialista en publicidad. Chicos, pagar. Tonor, estamos aquí. Que son especialistas en hacer gadgets para móvil. Tienen micrófonos de ambiente para poder grabar una entrevista poniéndote el móvil delante y ya el audio, la verdad es que es muy aceptable. Yo he probado algunos y está de puta madre. ¿El que trajiste el otro día que no funcionaba? Sí, pero no descubrí porque no funcionaba. Hija 2 lo metió en una garrafa de agua para ver si se escuchaba más cuando lo metía dentro del agua. Se escuchaban los peces, ¿no? Y después lo secó con cuidado para que yo no me diera cuenta y al final lo descubrimos. Sigo con esto, que con todos los gadgets esto de Tonor, también por eso, por menos de 100 euros puedes tener, si eres un podcast de dos, con 100 euros está más que arreglado. Y un buen móvil, claro. Después, para subir todo esto, tenemos las plataformas típicas de iVoox, donde ya no seguís, Archive, donde ya no seguís. Hay algunas más que son específicas, casi todas son gratuitas y pocas hay de pago, que con 5 euros al mes, 15 la que más cara que he encontrado, tienen más servicios, pero tampoco entiendo por qué, porque al final la gente te escucha más según el contenido. Entonces he hecho un pequeño DAFO de los podcasts, DAFO es lo de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, para ver qué es lo bueno y lo malo de los podcasts. Lo bueno es que es muy barato, con lo cual es bastante universal. Eso por otro lado, lo malo es que cualquier colgado puede hacer un podcast de mierda. Y lo bueno, sí. Y lo bueno también, o sea... lo malo es que no hay límite geográfico, es decir, tú normalmente aquí cuando escuchabas radio de aquí de la zona, aquí puedes escuchar radio de cualquier lado del mundo. Lo malo es que a lo mejor, si nos pillas a nosotros y no eres de Santa Coloma, pues mejor te interesamos una mierda. Igual te mudas. O igual te mudas, sí, sí. Pues bueno, si vives en Argentina, pues te importa. Igual te mudas. Igual te vienes porque esto es maravilloso. Porque esta es la hostia. Por cierto, tenemos algún oyente, no sé si fijo, pero. Argentino, ¿no? O de Argentina o de Países Bajos a veces. Salen las escuchas, te las sitúan en iVoox, te dicen de dónde localiza. Sí, y alguna vez han salido de Rusia, de Países Bajos. Pensar también que peña que utilizan los VPN, se llaman. Sí, que te ocultan la IP y tal. Que te ocultan la IP y a lo mejor el ruso está aquí en Santa Coloma, pero con. Esos peña que se ha ido allá, se van a echarse a porro y con toda la fumada se ha puesto a escucharnos y están allí. Para acabar, la parte buena de los podcasts es que hay una oferta brutal. O sea, si miráis y si buscáis podcast, te puedes cansar de lo que hay. No te lo acabas. Jamás. No te lo acabas. Claro, eso, la parte mala de esto es que tienes que saber buscar y empezar a desgranar un poquito de mierda para encontrar algo bueno. Y hay mucho que es como que se duplica, ¿no? La misma peña hace varios podcasts en diferentes plataformas porque paga a alguien por ejemplo, hay un caso del Todopoderosos y Todopoderosos tienen aquí Dragones y lo hacen el otro en Podium Podcast, pero el otro lo graban en Telefónica. Sí. O sea, lo cual es que esta gente ya tiene un nivel bastante potente. Pero bueno, que son la misma peña haciendo más o menos el mismo empezaron tipo de chistes y tal y tienen dos programas diferentes. Pero, sí, son los cuatro. Igual. Pero viene siendo lo mismo. Ya está, de podcast no puedo decir nada más. Ahora ya viene, ¿qué? ¿Queréis otro hobby? Vamos a... Sorprende, pero que tenga un poquito más de juguillo. Sorprende, ¿no? ¿Sorprendo yo? Sí, sí, sí. Pero, claro, tengo uno que hace tiempo que voy siguiendo, que os lo voy a avanzar para, yo me lo prepararé bien, pero lo voy a avanzar para que no sorprenda tanto, que es lo de pintar mandalas. Porque esto que se supone que es para pasar el ratico y que lo hacen los tibetanos, bueno, pues ha derivado en una cosa muy loca que el próximo día me lo ocurre un poco y os lo explico, porque hay un mundo de jeta ahí dentro que es brutal. Vale. Y yo, aprovechando esto del hobby de los podcasts, podríais decir, bueno, si es que escucháis algún podcast que no sea Pasión a Fondo. Es decir, bueno, han salido aquí dos que yo escucho, de Todopoderosos y Aquí hay Dragones. Yo soy bastante fan de los dos. Y no sé si escucháis alguno más. Sí, yo escucho varios. Una retaila aquí de la hostia. Yo solo escucho este y procuro escucharlo cuatro veces para que sumen las escuchas. A veces lo pongo y me voy a cocinar. Pero... he escuchado el de Cuarto Milenio. Uf. A mí es que el ruido este me va, ya lo sabéis. ¿Cuarto milenio en podcast? Sí. Es tercer milenio, ¿no? Pues tercer eso, milenio, podcast, no, milenio. Después, alguna vez he intentado escuchar el del señor Plástico. Sí, Cuervo Rojo. Cuervo Rojo. Y el de Alan Smithy, que también está muy bien. Alan Smithy, que está aquí, es su segundo podcast o su primer podcast, ¿no? El 1.5. El 1.5. Está un poco parado, ¿puede ser? Muchísimo, por eso digo el 1.5, no lo pongo en el 2 todavía. Y bueno, yo tengo aquí una retaila de la hostia. Bueno, sí, bueno, no hacer autobombo, el laboratorio de Alan Smithy, de acuerdo. Los hermanos podcast, que está muy parado. Carne de Club, Laberinto de Papel, Pasen al Fondo, por supuesto. Campamento Krypton, Tom Cruising, muy recomendable. Tom Cruising, sí. El otro día escuché de él, me pareció muy interesante. Está curioso. Analiza, le da la filmografía de Tom Cruise, sin más, dos colgados de viva. Hay un huevo. Durante varios programas. Sí, claro, ¿no? Cada programa es una peli. Aristócratas, Concepto Sentido, Tiempo de Culto, Aquí Dragones, Colaboración Ciudadana. Vuelo 180, Amanecer Drogado. También lo escucho yo, este. Y Bobcats, un podcast que ha empezado a hacer Bob Pop, el creador de Buena Fuente. Sí, bueno, está interesante. Son de Bobcats, yo creo que lo hace un ruso ese. Y bueno, básicamente eso es lo mío. Y entre eso y las películas, cuando duermes. ¿El qué? ¿Quién dice que duerma? Escuchar eso y ver películas cuando duermes, hay o cuando tiempo, te alimentas. Hay tiempo para todo. Oye, lo bueno del podcast es que te lo puedes poner mientras haces de todo. Mientras que tengas unos auriculares y algo que te persiga. O sea, un aparato reproductor que te sigue, que vaya contigo. Una rumba. O casa, mientras vas limpiando o cocinando. Yo es que yo a veces no escucho ni este. Pero... Asco de pavo. Autotroleo. Pero... O sea que si no, pero me estáis entrando, o sea, sí. Me estáis haciendo que me entren un poco las ganillas. Si ponemos cuota, tú ya pasas. No, hombre, yo pago. No lo escucho, pero pago. Exacto. Para que lo escuchen. Pago es para no oírlo. Sí. Bueno, yo solo escucho este. Yo alguno de los que ha dicho. Ay, perdón. Alguno de los que ha dicho usted aquí, bueno, varios. Y añadir Maximum Clatellot, que me parece un podcast de puta madre, también. O sea, también es un tío muy loco. Es un tío muy loco que en Twitter lo peta. Bueno, lo peta. Está todo el día metido en Twitter. Y luego, aparte, tiene un par de grupos de punk rock, Zombie Puyol, y también dibuja y hace teatro. Hace de todo. Es un puto loco. Crack. Es el Leonardo da Vinci de los podcasts. Sí. Yo sigo bastante de humor y después tengo algunos también de ciencia que me interesan. Tengo, bueno, evidentemente Pasión a Fondo. La Ruina, que es uno que hace Tomás Fuente y el Ignasi, no sé qué. El Tomás Fuente y el otro. Que está muy bien porque son anécdotas de que hace la peña, con lo cual es un podcast que se hace solo. Es recomendable, es cortico, está bien. Después soy bastante fan de Juan Carlos Ortega y ahí lo de La Noche de Ortega, que mola. Y después el Coffee Break, que es de ciencia, que a veces cuesta seguirlos porque, hostia, es como muy... Pero bueno, te quedas con algo de lo que dicen. Que lo hacen ameno, pero ni todo tiene es un nivel científico que a mí se me va a ese también lo escuchas, ¿no? Algunos que sí. Después me pongo algún podcast para aprender idiomas que no sirve, pero yo me lo pongo. Y ya está, creo que no me dejo ninguno más. Tenía algunos más de los que veía, pero ya está, ya está. Y con esto yo creo que... Oye, muy bien, ¿eh? Hay nivelón aquí en la mesa, ¿eh? Sí, lo malo que hemos dicho, programas que lo escuche la peña... Y no, o sea, van a escuchar eso y nos van a dejar de escuchar a nosotros. No, menos. Bueno. No. Si nos escuchan a nosotros, que ya tienen una patología, con lo cual ya se quedarán. Quizá amplían, pero no perdemos. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos con la película. Y tú tenías una canción, ¿no? Para poner. No, Eustaquio tenía. Venga, va. Venga, no esperéis. Cuelga tú. Cuelgo yo. Pues vamos con una canción de Bobby Womack que salió en la banda sonora de una película llamada Pánico en la calle 110 y que Tarantino recuperó para su Jackie Brown. La canción es Across 110th Street. Que lo diga Alon, porfa. Thank you. third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You betcha. Across 110th Street, you can find it all. One more thing I'd like to talk to you about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Catch a trick on the street, ooh baby. Across 110th Street, you can find it all. La butaca del fondo. Hola. Hola. Hola. Es que esto es tan raro. De repente entrar yo aquí ahí con la voz de la butaca del fondo. Pues venga. Es muy raro. Bueno, que haciendo así un poco de recuerdo de hace 3 semanas, la película que decidimos, ¿no?, por votación fue La animosa tumba de las luciérnagas. Que es que es darle al play y empezar jiji, jaja, ¿verdad? La primera frase ya es de ¿cómo? Sí. ¿Vais a morir todos? ¿Esa? ¿Cómo dice? No, sí, dice, sí. Yo morí el 20. Dices, ¿cómo? Yo morí 5. Sí, por cierto. Yo morí tal día. ¿Y qué pensáis? ¿Que la muerte es física o que la muerte es simbólica? Es que es la primera frase, ¿no? Así va al cuello ahí, ¿no? La he visto. Ah, tú no, oh, ¿cómo? No la he visto. ¿Perdona? Lo mismo que me hacéis, cabrón. ¡Qué fuerte! No, yo, ¡ah, la que es rencoroso! Yo he visto todas las películas que salen. O sea, yo me estoy chupando. Que sí, cierto, pero bueno. Yo, para que no os enfadéis ninguno, no es verdad, ¿eh? Mi motivo es que llevo toda la vida huyendo de esta peli. Porque siempre tenía la fama de bajonera y triste y que puede ser muy bonita. No, pero es bajonera, pero sí. Muy bajonera. Y muy triste. No soy muy fan de rasgarme las venas. No. Yo tuve el error de verlo con hija 1, hija 2, hija 3 en el sofá, y la frase que se oía todo el rato es: ¿pero por qué estamos viendo esto? La verdad es que yo creo que lloramos todos, hasta el gato, viendo la puta película. Sí, pero no habéis contestado a mi pregunta. No. ¿Quién la ha visto? ¿Qué considera? ¿Que la muerte es física con el yo morí tal día o es simbólica? A mí me faltan... No, yo creo que es física. Física. A mí me faltan 20 minutos de película y creo que está muerto él también. Sí, sí. Sí, pues pero lo saco. Pero quería que era una pregunta en general, que qué pensábamos de la muerte o de la muerte en la película. No. Digo, joder, se ha puesto a hacer No. Vale, vale. No, esto es lo que comentaba, chicos, del CI. Yo estaba hablando de la película. Y la, de que la quien película dice empieza, la frase... La película empieza diciendo algo así como que estoy muerto. Claro, yo entiendo que de verdad la película, o sea, en el momento que empieza y muere él... y empieza... ¿Pero por qué dices que muere? Porque muere, porque está tirado... Está tirado, pero... Está tirado y lo sacan un terreno. Y entonces de momento cambia la iluminación, se ven las luciérnagas que están en rojo, y él ve a la su hermana. Y entonces va por ella. Y aclárate. Yo creo que en ese momento lo que es presente es todo lo que sale con el color rojito, que ya son dos espectros, y lo otro es mirando hacia atrás. Hace como un flashback. Es lo que yo creo, de lo que he visto. Es posible. Porque además cada vez que vas viendo lo de la época normal y vas diciendo la niña esta, es que en el minuto uno la niña esta la palma. O sea, en cuanto entiendes que lo de rojo es que son las dos almas que ya están caminando, dicen la pequeña la palma, y nos íbamos mirando como la palma. Y me lo había planteado. Sí, y me lo había planteado. Bueno, yo dudo porque igual habría que empezar un poco a hacer lo de director, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Que no soy muy fan, pero hay que hacerlo. Pues no lo haga. No es necesario si no quieres. La aportación esa la puede hacer luego a lo mejor Eustaquio si quiere. Sí, que él no la ha visto, pero sabe un montón. Es verdad, es verdad. No hace falta ni que lo lea. Vale, a mí lo que me ha hecho dudar es que esta peli está basada en una novela del escritor Akiyuki Nosaka. Ah, sí, autobiográfica. Autobiográfica. Sí. Porque fueron unas lo siento para quien le faltan 20 minutos da igual, no me importa. Pues eso, ¿no? Este señor vivió una historia muy parecida con su hermana pequeña, a la que también perdió. Y claro, por eso piensas que está vivo. Sí, por eso no acababa de entender si la muerte era simbólica o era física. Yo creo que la película es física porque el espíritu acompaña a la niña espíritu también a seguir todos los pasos por donde habían recorrido su historia. Bueno, es lo que yo interpreté de la película. Y si la peli no era era triste... Otra cosa que me ha producido muchísima tristeza es que el escritor, cuando escribe esa novela, la escribe en forma de pedir perdón públicamente porque a veces había sentido a su hermana como una carga. La cantidad de pena, pero tío. Si la trata de puta madre, yo estaba pensando. Claro, por eso le han querido dar un vuelco y han querido a pintarlos en escenarios de, pese a las mogollones de dificultades de no tener pasta, de no tener nada, lograr ser felices a momentillos y disfrutar un montón entre los dos hermanos. Es un rollo. ¿Cómo es la película esta? Una vida mala, ¿no? ¿Cómo es? La tumba de la luciérnaga. No. ¿La vida bella? La vida bella es un rollo de la vida bella en anime. No, no tiene nada que ver. No, no, pero gracias por intentarlo. Gracias por venir. Yo, eso, cuando dices que no tienen pasta, que ahí hay una crítica a la película. Bueno, una crítica, yo fui. Hay un momento que dice, la mamá nos ha dejado 7.000 yens, con eso no tenemos problemas para vivir. Y a 10 minutos están muriendo de hambre. Y el tío solo va a sacar dinero cuando su hermana ya está agonizando. Es un poco absurdo, ¿no? Eso no lo entendí. Sí, es verdad. Había pensado, pero es verdad. Yo ahí lo que entendí, porque hay un momento que llega con el dinero a casa de la tía esta que los acoge, que es una hija de la gran puta. Y entonces la sensación que me dio en ese momento es que la tía le quita parte de la pasta. Igual que solo les da restos de comida y que no, como que no fueran de su familia. La sensación que me dio es esa, pero es verdad que al final saca pasta. Pero bueno, el tío se dedica a robar, o sea que no creo que... No, eso no lo he entendido, eso del dinero no lo entendí. ¿Qué? No, iba a decir, yo digo, voy a buscar la película, a ver el contexto que está. Y lo primero que me salió... Hostia, que vienen aquí con... Con papeles. Pero impreso. ¿Tiene impresora? Fueron unas críticas y las voy a traer porque a mí no me... O sea, yo... Todo, o sea, lo contrario de lo que la gente dice que le produce, porque a mí la película ni fu ni fa. El mundo sabe que tú, o sea, tú. Sí, estoy planteándome que a lo mejor soy. O no tengo sentimientos, o soy mala persona, sí, o. No, es un corazón de teflón. Sí, no sé. Pecho frío. Comentario de la gente. Posiblemente la mejor película de animación. A mí la escena del caldo con el arroz me marcó de una forma brutal de crío. Es empezar a verla y llorar automáticamente. Por lo menos se tiene que ver una vez en la vida. O sea, cosas súper trascendentes, ¿eh? Pero esas opiniones que son... De gente que la ha visto. ¿Pero de dónde? Pues no sé. Lo primero. De Foro de Coches. Vale. De Cuenca. No, de Foro de Coches. No sé, era un artículo sobre la película y no la gente... Y los comentarios. Es una película que te destroza. La cruel posguerra en la que nadie se hace cargo de los más indefensos y son abandonados a su suerte. Yo me puse a llorar. Otra, más dura que mascar piedras sin dientes, deja el corazón en un puño. Esa es para ti, venta. Esto es muy bueno. O sea, era. Es verdad que Hugo uno dijo. Uno dijo que. Esa me la tatúos. Sí, además. Uno dijo que sí, que el hecho de saber de que. De que en el primer minuto lleva a morir, ya no le da tanto que sea tan dramática y que de esto, pero todo el mundo que habla de la película. Sí, yo creo que si no avisas de eso antes, sobre todo si pues yo. Te mueres de pena. Claro, que es que yo tengo una de mi concretamente hija 3, tiene la edad de la pequeñita, y claro, yo iba mirando la película y de reojo iba mirando a la otra como. No me jodas, que... Y claro, como sabes que se muere, como ya te ves el golpe de principio. No llegan a avisarte, se muere la niña. Y bueno, en mi casa hay una revolución, porque estaban ya todas que me mataban. Pues yo al principio no daba por hecho que se iba a morir la niña, pero de verdad que a mí no más me... dura que masticar. Pues yo el momento ese del caldo y el arroz no me acuerdo, pero yo tengo un momento ahí como especialmente triste, y es cuando se le acaban los caramelos a la niña y le echan agua a la lata y le hace beberse el líquido que sabe ahí a caramelo, y me da cantidad de pena esa escenilla. Que por cierto, los caramelos son los Ekuma Drops y existen de verdad. Drops. A ver, hay un paquetillo aquí. Sí, los sacaron... En la tienda de Santa Coloma, que al japonesa que han abierto. Sí. No lo sé, pues sí, igual sí, ¿eh? Sí. En la Secla B, ¿no? Paga patrocinación. Pero tú qué sabes, si no lo has visto, no sabes ni de qué van los caramelos. Pero hay cosas de Japón. Pero son japoneses. No hay cosas de Japón. Dice que están. Bueno, que existen desde 1908 y que van sacando ediciones especiales porque esta peli les hizo. ¡Fum! Y que siguen estando en venta pues en los países asiáticos. Y en la tienda de Santa Coloma, Secla B número 14. Yo prefiero que me traiga la ternera Kobe, que es el pueblo que bombardean. Que tampoco lo entendí mucho. ¿Cómo puede ser que un pueblo que era... Porque no parecía una ciudad, era un pueblo, que lo bombardearan tantas veces? Porque es una puta guerra de fachas de mierda. Y la gente que han querido su puta madre. Lo que he leído de esto es que la sitúan en esa ciudad porque esa ciudad tiene como un poco la negra desde que se empezó a construir. Se ve que sufrió un terremoto a principios de los 2000 que la ciudad quedó devastada. Y desde que se empezó a poner la primera piedra en esa ciudad, empezaron a pasarle cosas siniestras a la ciudad. Y por eso la sitúan ahí, la peli. Bueno, ahora. Como símbolo. Ahora cambia la suerte, porque han fichado al Iniesta. O en el Kobe, ¿no? Sí, yo no tengo ni puta idea. Bueno, no sé, soy un pecho frío, lo siento. Pecho lata. No, a mí me parece muy, muy triste. Yo no me esperaba. este punto. Yo, si hubiese estado en la ruleta rusa que hicisteis de películas, os la habría desaconsejado. Como claro, pero porque tú la anímico. Conocías, o sea, al final claro, lo que hicimos, claro, al final en la lista se quedaron películas que no habíamos visto y no conocíamos ninguno. Claro. Si hubieses estado, bueno, es que si hubieses estado tú, no hubiésemos podido jugar. No, claro, porque las conocías todas. La pelota es tuya. Creo que habéis ya visto todo menos Patch Adams. ¿Has visto Patch Adams? Es muy conocida. Sí. Con Robbie Williams. Sí. ¿El cantante? Sí, que también tiene un punto triste. Sí, es un médico, ¿no? Es una triste, cada cosa positiva de las cosas. Sí, claro. Y luego ya, o sea, yo ya con esto ya acabo. Es una película feliz, ¿no? Cuando la otra cosa que me dio como mucha pena es cuando la cría empieza a amontonar las luciérnagas muertas, ¿no? Y dice la frase algo así que de ¿por qué se mueren tan pronto las luciérnagas? He buscado cuánto vive una luciérnaga. Yo también lo iba a buscar, pero me se ha olvidado. A ver si era verdad que duraban un día. ¿Qué? ¿Es mentira? Claro, es que a mí eso me por eso lo iba a buscar. Digamos. No es mentira, duran dos meses las luciérnagas. Pero en la película dicen que dura un día. Sí. ¿Ah, sí? Bueno, se ve claro. Cómo cogen las luciérnagas para iluminarse dentro de la cueva y se ve cómo al día siguiente está recogiendo las luciérnagas muertas. Sí. Bueno, pero eso da pie para que la niña le diga al hermano que se lo ha dicho, mamá la diñao. Que se lo ha dicho su tía, que ahí es cuando dice. Qué cabrona, tío, porque el chaval se lo estaba ocultando y es cuando se rompe el hermano a llorar sí, ahí. Sí. Pues ese es de los peores momentos de la película para sí. mí. ¿Eh? Bueno, pero te faltan 20 minutos, Rey. Ah, bueno, sí, seguramente, claro. Yo la estoy viendo en YouTube, porque está en YouTube, está en japonés, con subtítulos en castellano y merece la pena, no porque los registros, japonés, ¿no? Los registros de voz no es que sean. Es bonito. Especiales, pero el de la niña, sí. La niña la niña tiene una música, un encanto sí, bonito. Una voz muy bonita. Pues está sí. muerta. Sí. Bueno, ¿tenemos cabrón. Película entonces o no? Sí, yo tengo una propuesta. Hombre, volvemos al origen. Y no nos vamos de Japón. Nos claro. seguimos quedando. Es una película de 2018. Ochila contra. Que... No, pero mira, aquí se molaría. Muy nueva, ¿eh? No. La historia es cuanto menos os diga mejor. Venga, porque es una película, no se puede decirlo. Empieza como una cosa y luego cambia como otra totalmente diferente. La película es One Cat of the Dead. ¿Eh? One Cat of the Dead. Me suena. Un gato de corte. Un corte del final. Un corte de los muertos, digamos. Ah, vale. Literalmente, la tradición no, la traducción no es muy fiel a lo que va la peli. Era fantasía, ilusión y unicornios, ¿eh? Pero es fácil de conseguir. Sí. Vale. Sí, no se ha estrenado por aquí, se ha estrenado en festivales. Sí. Y la verdad es que ha tenido una acogida bastante, bastante buena y a mí la verdad me sorprendió bastante. Bueno, esto de los festivales y tal, porque de la que estábamos hablando Festival está considerado cine fantástico, ¿eh? Una de las mejores películas de anime de todos los tiempos. ¿Cuál? La de la tumba de las luciérnagas. Bueno, yo empecé a leer, me leí un par de artículos y la ponen por las nubes. No, a ver, yo volviendo a que no la he visto, pero la película debe ser bonita. Sí. Otra cosa bonita, es que sea triste. Bueno, hay un momento de la película volviendo que es cuando ya la niña ha muerto y está el hermano solo y tal, que están viviendo en la cueva, que aparece... Me va a reventar del todo. Sí, que aparecen justo enfrente de ese del río ese donde están con la cueva, hay una casa de gente con dinero y vuelve la familia con pasta... Y ves como la diferencia, ¿no? Que la peña con pasta se ha pirado del pueblo porque sabía que ahí iba a estar y vuelven sin ningún problema con todo lo que ha pasado. El paisaje, ¿no? O sea, más bonito. Sí, claro, paisaje tan bonito cuando sabes que allí ha estado viviendo dos hermanos sin padres que ella la acaba diñando por desnutrición, es como... Uf, no, en ese momento también sí, es un poquito... la vena del chico de Alabama que coge un fusil. Y matas a todo el mundo. Sí, la verdad es que tiene ese punto... Yo, salvo lo de la pena y todo esto... está bien para verla. No creo que esto de que sea la película de la vida y que hay que verla obligatoriamente, no. Pero bueno, no es ¿Y qué opinas sobre que es más dura que mascar piedra? Sobre con, ¿cómo era? Depende de qué piedra. Depende de qué piedra, porque si mascas piedra pómez tampoco es tan difícil. No es para tanto, ¿no? Sí, no es para tanto. Bueno, la película sí es del estudio Ghibli y... Pensaba que no iba a salir el tema, pero... Dirigida por Isao Takahata, ¿no? El otro... el 50% junto con Miyazaki. Y provocó una discusión bastante heavy entre ellos. Porque el mismo año estrenaron Mi vecino Totoro. Que no es una película... A ver, tampoco es una película que es la alegría de la huerta. Pero es una película muy emblemática y muy... Vale, muy positiva. Sí, eso es. Y tiene un... El propio Totoro es el icono de Ghibli, de hecho. O sea, tiene un tono... muy diferente, o sea, provocó una tensión. Yo pensaba, que lo había comentado antes con vosotros fuera de micro, que había una escisión del estudio, pero no, en realidad no. Pero vamos, se acabaron las tragedias ya dijo Miyazaki. Y bueno, ya, para el próximo One Cut of the Dead, ya no. Vale, ya me suena mucho, no sé si la he visto, ¿eh? Pero no es de zombies. ¿Cómo era? One Cup. No es de zombies. Two Girls. One Cup Two Girls. Why can't you wait? One Cup Two Girls. Vamos a ver. La próxima. Que sepas que en el próximo programa cada uno habrá visto una película diferente. No, ya te digo. One Cup Two Day. Ah, no, yo he visto. Oye, me ha parecido una guarrada. Pues a mí me ha salido esta. Pues ahora le he visto la gracia. One Cut of the Dead. Es la primera vez que. ¿Quieres ver que veamos una película porno? La bella. ¿Y qué hay que comentar aquí? Yo tengo una propuesta que te habíamos comentado fuera pues del micro. ¡Que se lo come! ¡Que se lo come! Sí. Que tengo una propuesta que habíamos hablado fuera de micro con el tema de la canción, que casi la haría extensible al tema de la peli, si os parece bien, que sería hacer un listado en redes o donde sea de las canciones que ponemos en el programa para que las peñas se la pueda poner mientras trabaja, y después las pelis, que no quedan solo aquí, sino que las pusiéramos en algún sitio. Si se pueden ver en algún sitio legal o ilegal. No, podemos montar un festival de verano ahí, como hace el Poto. Para eso ya me parece más complicado, pero poner en redes las películas que se van poniendo para que la peña las pueda seguir y buscar, pues también me parece guay. No sé si la probáis como idea. No se hace nada. Pero, sí, ¿pero sí. ¿Cómo ponemos las pelis? Bueno, o sea, las pelis. Esta está en YouTube. Está subtitulada en japonés, pero esta al menos estaba en YouTube. Podemos hacer un hashtag en Twitter diciendo peli de pasan a fondo, y que si buscan ese hashtag salgan links para verlo en plataformas legales o plataformas pseudo legales. O solo el título. O a Chirona todos por, no, por promocionar el pirateo. No, tú no puedes, nada. Puedes compartir un torrent y ya está. Bueno, eso ya me parece un poquito más rozando la legalidad. No. Si decimos el nombre y dónde se puede encontrar, ya peña se busca. Los puede comprometer. ¿Sí? Creo. Pues si no nos escucha nadie, ¿qué más da? Ponemos el nombre. Bueno, no escucha nadie hasta que pones algo que no. Exacto. Igual todos son policías, ¿no? Los oyentes. Un saludo. Saludos. Hijos de puta. Un saludo. Vamos con la agenda rápidamente. Sí, rápidamente. Estamos en una hora. Bueno, mañana no va a dar tiempo, pero bueno, desde aquí un saludo, felicitaciones al Sin, que es un asiduo de esta sección de la agenda, porque es su 14 aniversario, y además tocan otros asiduos de la sección, que son el Tony, el Paco y el Cristian. Pues tenemos otra entrevista. Sí. Y dicho esto, empiezo con una exposición fotográfica que hay aquí en la biblioteca, aquí al lado, en la biblioteca del fondo, bajo el título de la derecha. Sí, La ciudad de Tutón, que es a partir del 22 de enero y es una exposición sobre Santa Coloma, hecha por varios fotógrafos de Santa Coloma, como Sergi Bernal, y ahora no me acuerdo. Y otros. El 24 de enero, a partir de las 7, tenemos Poesía de Rinchera en Cala Sisqueta. El sábado 25 también en Casa Sisqueta, concierto de Jan Solo Trio a las 8:30. El miércoles 24 de enero a las 7 hay una charla en Cansisteré bajo el título La extrema derecha europea a debat, qui son y com podem combatre, a cargo de Elena Castella, que es una politóloga igual que yo. Es que compartir de hecho, profesión. No, de hecho, al saber ella que estaba yo aquí haciendo un programa, me mandó un WhatsApp. Oye, ¿por qué no lo haces tú? Come, no, no. Que me viene mal. Comenta que me voy a pasar por Cansisteré y tal. Es una chica que también está metida en tema de migraciones, problemas de género y derechos humanos. Y ya por último, el mes que viene, que ya lo iremos comentando, es la séptima edición del Festival de Blues de Santaco y es del 9 al 16 de febrero. Y hasta aquí la agenda lúdico festiva. Bueno, todo eso que has dicho, bueno, todo no, pero varios actos que has dicho están enmarcados dentro de... Sí, en las jornadas antifascistas del 27 de enero, que estaba por aquí el cartel y yo todo. Yo creo que está por ahí encima, sí, el cartelillo. Yo creo que sí. El 27 de enero está la manifestación. Sí. Nos llega por el fax la publicidad. Sí, el sácalo, Petri. De enero a las 7 en la plaza del reloj. Aquí al lado, o sea, la peña puede coger las piedras y los pasamontañas desde el zulo de Pasen al Fondo. Sí. E irse a la manifestación. Con el lema y a las 10 primeras personas que vengan, les haremos una visita para el zulo. Y no mordéis las piedras sin dientes. Exacto, ¿no? Bueno, ya está. Hasta aquí la agenda y hasta aquí el programa. Pues nada, arigoy. Arigoy. Chao, pescado. Chao. Chau, chau, chau. Besicos.